algo acerca de ir al campo, de llenarnos la retina de verde y cielos celestes, los pulmones de aire fresco. Hay algo que cobija el corazón, alinea las plumas, mece desde los cimientos para erigir calma en la tempestad y direccionar las vías perdidas. Hay algo que se esconde entre las cumbres, en la majestuosidad de sentirte tan solo un grano de arena. Hay algo en el rumor del río que abraza suavemente hasta encontrar la risa que dejamos morir entre rutinas de cemento. Hay, en la naturaleza, alimento vivo para cuando todo color sea desteñido.